Le dicen la mala, mala Malory. Yo no sé si es de Bello o es de Itagüí. Solo yo sé que quiere pipí. Primero bailar, trabaja en Vigo, cobra por PayPal. Le gusta la liendra, le gusta el chacal. La vida es buena, no me eches la sal. Capo con zorra y en el capitán. Y me la robé, contra la pared, contra la pared, Amaquino Cansol, es el capo con sol. Rómpelo, baby, con el cantante del que. Saca, la verdadera con los reales de la voz. Y me la robé, contra la pared, me la robé, contra la pared, Hey, King Records. Bye. Capital. Yeah. Sabe que le rompo ese jean a esa pussy killing, porque soy el king por ley. Si me la robo toda la noche no hay fin, como un patino 360 en skate. Me la robé, contra la pared.